feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. No tengo ni idea. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. Hoy estamos muy viajeros, amigos oyentes. Hemos ido a Irlanda, hemos estado en la India. Ahora cogemos una nave especial y espacial porque nos vamos a los planetas a mirar qué hacen los planetas por ahí arriba. ¿Cómo me pierdo entre esos planetas y me encuentro con un amigo del alma, Gerardo Fernández? Buenos días. Buenos días, amigo. Qué viajero estamos hoy, Gerardo, fíjate. Hemos ido por todos sitios y ahora nos vamos a visitar planetas, estrellas. ¡Qué aventura, eh! ¡Qué aventura! ¡Qué aventura! Madre mía, la aventura de un sábado aquí en Paradigma Radio. Que estábamos, siempre conversamos antes de saber qué vamos a tratar este día. Sí. Son tantas cosas que hablar, siempre interesantes para al menos para que les habla. Porque Gerardo nos ilustra y nos hace ver las cosas desde otra mirada, desde una mirada de la altura de las estrellas, desde los astros, desde los planetas. Pero también vamos a mirar qué nos va a pasar aquí este trimestre que se inició con el invierno y cuál va a ser esto del invierno, qué significa, qué nos brinda, qué nos da, qué nos regala o qué nos quita. ¿Es muy malo el invierno o no? Bueno, el invierno yo creo que es una de las épocas, ¿no?, en el que el ser humano se permite no saber y recapitular lo que ha hecho, ¿no? Sí, sobre todo. Una especie de, y también como ¿no? Mirarse hacia qué quiere hacer, ¿no? Es un momento de ese frío, ¿no?, que nos mete dentro, ¿no?, que nos deja ahí, ¿no?, en nuestro propio barcito, ¿no?, que nos permite. Oye, y un día como este, ¿no? ¿No? Y un día como este. Que realmente llamamos a la inocencia de la gente, ¿eh? El Día de los Inocentes. Sí, vamos a actuar con inocencia y vamos a ver, como bien dice Gerardo, hacer un resumen de lo que pasó este año y qué puede pasar el próximo año y cómo lo miramos, como positivo, negativo. Sí, fíjate que nosotros normalmente, ¿no?, cuando miramos el año astrológicamente hablando, ¿no?, sí, para nosotros empieza en primavera, ¿no?, cuando la naturaleza se expresa, ¿no?, ya que estamos haciendo una relación de la Tierra dentro del sistema solar, ¿no? Lo importante es la naturaleza, el momento en que la naturaleza se expresa como en vigor, ¿no? Y esa es la entrada del año astrológico, ¿no?, para nosotros. Pero este último lo decidimos en trimestre, ¿no?, que no hacía primavera, la naturaleza, ¿no?, el inicio del año. En el verano nos programamos para qué vamos a hacer en el verano, qué vamos a hacer, ¿no?, cómo vamos a socializar, ¿no?, qué actividades vamos a hacer que nos resulten agradables, ¿no? En el otoño ya nos programamos para nuestra siguiente actividad laboral, social, ¿no? Ya, pero en invierno es como una especie de lo que hemos dicho antes, ¿no?, una recapitulación, cuál es el propósito que voy a poner para el próximo año, cómo va a ser, qué cosas creo que van a ocurrir, ¿no? Y creo que es una época interesante en ese sentido, ¿no?, porque es una especie de síntesis de lo que ha ocurrido y también de propósito de reasignificar lo que ha ocurrido para ponerme en disposición de estar más presente, por así decirlo, en el próximo año, ¿no? Oye, en ese recuento, sí. Sí. ¿Tenemos que entrar en esa historia que es negativo o positivo o no? No hace falta. No hace digamos falta, que ¿no? Lo que es negativo o positivo, como siempre, es depende del lugar donde te posiciones, ¿no? Todo tiene la mirada, la misma situación, ¿no? No sé, imagínate que tú te vas a comprar el pan, ¿no? Y el pan a ti te recuerda algo cuando eras pequeño, que tu madre te llamaba, te decía, oye, vete a comprar el pan, y tú vas todo feliz, todo contento, porque suponía un momento en el que además te iba a dar un chuche el panadero, y claro, tal, igual, ¿no? Sí, sí. Y otra persona, en esa circunstancia igual, que está muy agobiada y que está muy angustiada, pues no recuerda esa infancia, ¿no?, de cuando él iba a buscar el pan, y lo ve como una tarea, en una tarea desde el adulto, que dice, tengo que hacer otra cosa y me quita del espacio para hacer lo que quiero hacer, algo así, ¿no? Entonces, la circunstancia para la misma persona puede ser la misma, pero desde dónde se relacione con lo que hace, claro. La experiencia es muy diferente, ¿no? Suele ocurrir. Y claro, depende de la actividad que tengamos, que no nos da tiempo ni siquiera para pararnos a mirar de una forma, si no objetiva, pues lo más sincera posible, ¿no? Eso es, eso es. Sí. Ahí y tenemos que jugar con un alto grado de honestidad para decir, este resumen lo hago honestamente y cuáles son las posibilidades de decir, aquí puedo mejorar, aquí puedo hacer esto, aquí puedo hacer lo otro. Sí. Sí, yo creo que es interesante lo que aporta la astrología con respecto a esa mirada de resumen es la idea de lo que es el tiempo, ¿no? Que el tiempo no es tan aleatorio como parece, que tiene sus propios ritmos, que las cosas, la naturaleza tiene sus propios ciclos y que no ocurre las cosas de cualquier manera y en cualquier lugar, ¿no? Y esa disposición, ¿no?, de entender que cada cosa tiene su espacio y su momento, yo creo que es importante a la hora de hacer esa reevaluación y esa redefinición de mi propósito para el próximo año. Porque cuando te propuse qué hacer el próximo año, para mí lo que yo tenía en mente era sobre todo este primer trimestre es especialmente significativo, porque claro, el próximo año estamos hablando de que a nivel astrológico son cambios muy importantes, que cambie de signo, que Plutón esté ha cambiado de signo, que Neptuno cambie de signo, que Urano cambie de signo y que Saturno cambie de signo a la vez. Es muy difícil, es un cambio... Eso ocurre muy de vez en cuando, ¿no? De una nueva era, o sea, es hablar una resignificación muy grande de la que nos encontramos, que ya venimos hablando de esto durante varias veces, sí. Pero vamos viendo cómo cada vez ocurren momentos en los que nos resignifica y nos vuelve a poner en valor circunstancias excepcionales como son estas, ¿no? Que cada muchísimos años ocurre esto, ¿no? Entonces, si nos está hablando de eso y además ocurre que justo este primer trimestre es cuando los planetas interiores, Mercurio, Venus y Marte, se ponen retrógrados, que es raro que los tres se pongan a la vez, ¿me explico? Yeah. O sea, añadimos más matices de singularidad, ¿no?, de especialidad de este momento en el que estamos viviendo, todavía le da más valor el poner conciencia de que, ojo, este primer trimestre es diferente a otros trimestres de otros años, ¿no? Porque es un trimestre en el que estamos hablando de un cambio muy grande, ¿no?, en el que la humanidad se está resignificando a sí misma y que para lo que va a hacer, ¿no?, en el mundo, como qué ideales va a tener, la idea de lo colectivo individual que hablabas en algún momento, ¿no?, durante esta mañana, ¿no?, cómo nos vamos a ubicar en ese espacio, ¿no? Y para poder enfrentar esa situación, cuando sabemos que los planetas Mercurio, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con el aprendizaje, va a estar retrógrado, es decir, no va a funcionar como normalmente funciona. Venus, que tiene que ver con las relaciones, que tiene que ver con lo que yo valoro, también va a estar retrógrado, es decir, no va a funcionar como normalmente funcionan. Y Marte, que tiene que ver con la acción, tiene que ver con el conflicto, con la violencia, también está retrógrado. Digo, ostras, todo lo relacionado con los aspectos que tiene que ver con la parte interior nuestra, nuestra voluntad, nuestras relaciones y nuestra comunicación, se ve alterado. Oye, ¿eso realmente influye en las personas? Sí, digamos que es que el caldo colectivo, digamos, es un momento cuando está activado, por así decirlo, esa experiencia, es decir, es un buen momento para reflexionar, para reconsiderar, no para tomar decisiones, porque yo lo voy a revisar, como vuelvo para atrás, estoy revisando lo que hago. Si yo estoy en una disposición de revisión y no de... con la pasión de voy a hacer, cuando no es el momento de voy a hacer, pues me voy a encontrar con dificultades. Oye, pero a mí me sorprende una cosa que a veces da la impresión que hay algo en común en las personas, ¿no? En la ciudadanía, por decir algo, sí, en la gente. Porque da la impresión, no sé, a lo mejor puedo estar muy equivocado, da la impresión que hay una energía latente que fluye, sí, en la que, por ejemplo, todos podemos estar cabreados, nos cabreamos por cualquier cosa. Si vas por la calle, uno se cabrea con no sé quién, otro se cabrea con no sé cuánto, con el chofer, el autobús, el otro se cabrea porque alguien se coló, el otro se cabrea. Parece que todo el cabreo fuera común y fuera una energía que nos está empujando a estar cabreados. Efectivamente, digamos, es la forma que tenemos de expresar una situación cuando, lo que te decía, yo si recordara que cuando voy a comprar el pan, recordara mi infancia, de lo que para mí significaba esa experiencia, y no me centrara en el momento presente, que me da la sensación de que ir a comprar el pan supone quitarme de hacer otras cosas, igual me plantearía, es que hay otra manera de ir a buscar el pan, que yo ya tenía. Y esa actitud de alegría quizás me pueda resolver este problema que ahora, tal cual yo estoy viendo, lo veo confuso, lo veo difícil. Estamos hablando de una resignificación de todo lo que significa la civilización, de todo lo que significa la forma de actuar en el mundo que es lo que estamos hablando. Entonces, no puedes pretender saber lo que va a ser cuando ni siquiera sabes cuáles son los elementos a considerar. Oye, ¿por qué le llamas planetas interiores? Porque son, los planetas interiores son los que están más cerca del Sol, ¿vale? Tenemos el cinturón de asteroides, donde están mucha cantidad de pedruscos, ¿no?, que tenemos Ceres, Vesta, bueno, son, digamos, asteroides, ¿vale? Luego los planetas entre el cinturón de asteroides y el Sol estaría Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, ¿vale? Son interiores a ese espacio, que esos son sólidos, ¿vale? Tienen naturaleza sólida. Cuando pasamos del cinturón de asteroides, Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano, esos son gaseosos, ¿vale? Y tienen un aspecto más social, tienen otra connotación, ¿vale? Son de ciclos mucho más largos, mientras estos son ciclos más cortos. El ciclo más largo de Marte es Marte, que son 2 años, ¿vale? Para que te hagas una idea. Mientras ya el siguiente ciclo, que sería el de Júpiter, son 12 años, ¿vale? Y el de Saturno ya son 30 años casi. Y el de Urano son 84, y el de Neptuno son 160 y pico años. ¿Vale? O sea, fíjate la diferencia de grado, ¿no? En el momento que saltamos de los planetas interiores a los exteriores, ¿no? Tardan más tiempo en dar un ciclo, ¿no? Y los ciclos van los que son los que influyen en nosotros, según tus estudios, tu parecer, ¿no? Eso es, cuanto más el ciclo es más largo, influye más socialmente y más inconscientemente, pero de forma personal también influye. Pero, digamos, es lo que tú decías, hay un caldo de cultivo, ¿no? De que la gente se empieza a cabrear, ¿no? De mala hostia. Alguna manera. Eso es. Cuando la mar de fondo está expresando una situación que no puedes manejar, ya estás, imagínate, yo qué sé, estás en una circunstancia que estás en el mar y el mar está sucio y tú estás nadando por el mar. Evidentemente, por muy buen nadador que sea, en un mar sucio no vas a poder nadar igual si está limpio. Pues el mar de fondo, el mar que alto, el que tú estás moviéndote, sí. Si está mal, pues tú lo vas a vivir. O sea, no es una cosa que nos afecta a todos por igual en ese sentido. Porque alguien decía por ahí, buscando información, que el año 25 también tiene algo muy particular. Eso es lo que te he comentado, o sea, de los planetas. Luego tiene, por singularidad, por ejemplo, sabes que Saturno tiene anillos, ¿no? El anillo de Saturno, cuando tú lo ves, ves el planeta y luego un anillo alrededor, ¿no? Que es una capa muy fina, muy fina. Pues por esa capa, por ejemplo, de Saturno, el próximo año no se va a ver, porque está inclinada de tal manera en dirección a la Tierra que nosotros no la vemos. Miramos a ver Saturno nos va a parecer que ha desaparecido los anillos de Saturno. Y Saturno tiene mucha importancia a nivel social, porque marca las normas, la autoridad, los límites, y digamos que se pierde esa sensación de autoridad, esa sensación de límites. Con lo cual, fíjate, un año en el que perdemos la sensación de autoridad, de normas y demás, ya te aventura que es un año conflictivo, caótico o diferente, ¿no? Depende desde dónde te ubiques, ¿no? Claro, claro. Vale. Pues entonces tendremos un año así especial, ¿no? Es un año especial, sobre todo, que es como marca el terreno para el siguiente año, ¿no? Que ya es, digamos, durante estos años anteriores hemos pasado que todos los planetas lentos, los más lentos, estaban en signos que llamamos femeninos, es decir, que están más de interiorización, y ahora van a pasar en signos masculinos, es decir, que significa mucha acción. O sea, va a acelerarse todo de una forma radical, sobre todo a partir de junio, lo vamos a ver muy claro. Luego volverá otra vez un poquito, por un breve tiempo, otra vez a los signos femeninos, pero muy breve, y ya el siguiente 2026 es aceleración absoluta, una sensación de... ¿Pero qué se puede acelerar a partir de junio? Todo, o sea, la sociedad, el crecimiento, la sensación de que ya la cosa está más definida con la inteligencia artificial, con todo lo que nos despierta el mundo del trabajo, el mundo de las relaciones. O sea, hay una reconfiguración absoluta de todo. O sea, tú te dirías que los marcos de referencias cambian completamente. La idea de trabajo cambia, porque fíjate, otra de las cosas cambia este año, y todo eso ocurre en el mismo lugar, ¿eh? Ocurren entre el signo de Piscis y el signo de Aries, que marca el final de un ciclo y el comienzo de un ciclo, ¿vale? Y los planetas están moviéndose en ese espacio, entre el final y el comienzo. El final, van para antes y van para atrás, ¿vale? Pues imaginen, y la más, otro punto que es muy importante en astrología, que llamamos los nodos lunares, que es la relación entre el Sol y la Luna, que tienen una determinada órbita que en determinado punto se cruza. Ese punto donde se cruza le llamamos los nodos. Y ese, los nodos, por donde van pasando, marca una resignificación de eso, de ese lugar. Ha estado en Aries. Es decir, ¿cuándo empezó el tema de los nodos? Pues cuando empezó la guerra en Israel. El tema de Israel empezó en el 2023, en octubre, ¿no? Pues justo en ese momento empezó, cuando los nodos, el primer eclipse que hubo, ahí fue, en ese momento. El momento que fue el tema de Israel. ¿Cuándo termina? En marzo de este año. ¿Vale? En marzo de este año está en Aries, pasa por el signo de Aries, que siempre tiene que ver con el conflicto, con la guerra y con toda esa historia, y va a pasar al signo de Piscis. O sea, podemos ver que probablemente a partir ya de marzo del siguiente año veamos una reconfiguración y ya la cosa va a cambiar, ya no está tanto desde la violencia, sino desde otro lugar. Pero ojo, que cuando pasa a Piscis, la situación es más confusa, ¿vale? Entonces ahí, si depende cómo nos situemos como humanidad, si atendemos que a la situación es algo que nos trasciende y que podemos y que estamos en una situación de cambio y somos conscientes de ello, digamos que podemos acompañar el ritmo de forma natural. Cuando no ocurre eso, pues ocurre que puede haber situaciones de conflicto y que por ejemplo, en Estados Unidos se ha visto reflejado. En Estados Unidos, normalmente, cuando ha ocurrido que Neptuno ha pasado a Aries y que Urano ha pasado a Géminis, ha habido conflictos. Y eso ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ocurrió cuando Estados Unidos se independizó de Inglaterra, y ocurrió cuando tuvieron la Guerra Civil. Y ocurrió siempre en los mismos momentos, ¿vale? O sea, esas configuraciones. Pero en todo caso, ¿en Estados Unidos podía pasar algo? Sí, claro. Depende cómo lo ser. O sea, la potencialidad existe. O sea, todo va a depender ahora de cómo sea, de la conciencia colectiva, cómo seamos capaces de entender ese grado de ansiedad, ese grado de no saber, cómo aceptamos que es un momento de que no consiste en hacer, sino en verificar qué es lo que realmente deseo. Porque sobre todo estos tres primeros, por eso quería poner incidencia estos tres primeros meses, es muy importante tener que el tema de las relaciones, el tema de cómo nos relacionamos unos con otros, y eso es a nivel individual, eso ya no es a nivel social, a nivel que hacen los estados. Evidentemente se traslada también a los estados, pero a nivel individual, personal, va a ser un momento en el que el tema de las pasiones y los deseos y todo ese tipo de historias se va a poner muy, muy en conflicto, muy en situación de tensión. Si uno sabe que lo que está intentando hacer es reconsiderar qué es lo que realmente me apasiona, qué es lo que realmente tiene sentido para mí, y no toma decisiones de ruptura, porque simplemente lo que cada uno de nosotros estamos intentando encontrarnos nuestro lugar en este espacio nuevo que se está creando. Si uno sabe eso, digamos que da un espacio para esa tranquilidad. Bueno, esto es algo que es momentáneo y que me está dando la oportunidad de valorar qué es lo que realmente tiene significado para mí, qué es lo que realmente tiene valor para mí. Porque ten en cuenta que luego, cuando ya cabe una reconfiguración de lo que es el trabajo, cómo va a ser el trabajo, de cómo se van a relacionar los países, cada uno va a ocupar ya su espacio. Ya hemos visto Trump, la idea que tiene, cada uno ya se va a reconfigurar lo que es el mapa mundial, por decirlo de alguna manera. Una vez que ya se reconfigura el mapa mundial, las decisiones que se toman, sabiendo desde ese lugar que ya está depende de las bases que se hayan tenido, es así que se puede manifestar, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, si resulta que no hay una reconsideración de la situación, es decir, por ejemplo, ya Trump ya más o menos ha establecido, bueno, yo no quiero guerra con Rusia, yo no quiero conflictos con nadie, y lo que voy a hacer es voy a atraer lo que es a mi espacio interior. Groenlandia lo quiero para mí, Canadá la quiero para mí, y Panamá, ojo con ello, ¿no? O sea, digamos que lo que está poniendo en configuración es lo regional en contraposición a ponerse en lucha contra otros países, ¿no? Ya, pero China le advirtió a Estados Unidos, oye, no toques a Panamá. Claro, evidentemente. Evidentemente, o sea, porque ahora están jugándose, es como si ahora mismo lo que estamos viendo es que se están reconfigurando la posición de cada planeta, de cada país que tiene fuerza, ¿no? Pues estamos hablando de Rusia, China y Estados Unidos fundamentalmente, cada uno, digamos, como han demostrado que tienen poder, que tienen fuerza para imponer sus valores, sus principios sobre el resto. Y pues, digamos, otra cosa que no le puedo decir por la radio. Bueno, pues eso. Digamos que cada uno está poniendo su hueco, está buscando su espacio, pero lo que está claro es que ya a partir de 2026 está claro cuál es el espacio que cada uno quiere ocupar. Digamos que hasta ahora, desde 1990, ¿no? La anterior conjunción Saturno-Neptuno, cayó la URSS, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, el espacio que se generaba esos dos bloques se desintegró. Y ahí Estados Unidos adquirió un poder global, por así decirlo, y nace lo que es la idea del globalismo. Pero un poder global basado en unas determinadas reglas que las ponía el Estados Unidos, ¿no? Pasa el tiempo, de alguna forma, y sienten que en determinados países no se sienten reflejados o representados en ese espacio, porque es una forma de mirar el mundo que el resto no quieren. ¿Vale? Entonces ahí surgen pues diferentes divisiones, ¿no? Se ve que, por ejemplo, con lo que ocurre en Asia, ¿no? Sobre todo en este próximo, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, ¿no? Esa idea del terrorismo asociado a que pasa tal cosa, se ve que es una distorsión de la realidad y es una forma de querer imponer o querer que el mundo funcione de determinada manera. Y sobre todo rompiendo mis propias reglas, porque ahora si yo quiero un mundo basado en reglas y rompo yo las reglas a mi favor, a mi gusto y cuando yo quiero, pues evidentemente el resto va a decir, hombre, no me voy a fiar de tus reglas porque tus reglas no las cumples. Yo no puedo jugar a ese juego, ¿no? Entonces eso distorsiona el tablero y hace que pues, los otros países ocupen su espacio diciendo, bueno, no podemos jugar de forma honesta con este país porque funciona de forma... Vamos a pensar, Gerardo, que esa situación planetaria en marzo del 2025 va a significar, ojalá que significara, que ya dejamos de hacer sufrir a los a quienes los palestinos, que, en fin, en Gaza, y ojalá que eso sea una premonición planetaria y ojalá que coincida, ojalá que sea verdad, ojalá que ocurra por el bien de quienes están sufriendo tanto, ¿no? Sí, de alguna forma es eso, ten en cuenta que al fin y al cabo Israel, Palestina, todo lo que se ha movido ahí es una manera de un neocolonialismo, ¿no? De alguna forma que se originó a raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde se decidió que personas europeas, ¿no? Que tenían origen europeo, que fueran que ocuparan ese espacio, ¿no? Entonces, eso es un nuevo colonialismo, además asociado a un colonialismo en el que ni siquiera es un colonialismo con fronteras, porque Israel ni siquiera tiene en su constitución una frontera, mi frontera es hasta aquí. Digamos que no tiene. Entonces, es una forma en la que, y como estamos diciendo, lo que está cayendo precisamente es esa forma unipolar, unívoca de ver la situación en el mundo cuando somos un mundo global y necesitamos de toda la diversidad que hay para poder entender nuestra nueva forma de estar en el mundo, pues claro, evidentemente eso no va a funcionar, no puede funcionar porque eres excluyente, por decirlo de alguna manera. En todo caso, Gerardo, que así sea, que ojalá así sea, y que los planetas nos marquen esas pautas, que ojalá se cumplan, y que esa sea una coincidencia planetaria o astrológica, y que eso vaya en beneficio pues de quienes estamos en este planeta, todos inquietos por ver tanta violencia. Sí. Gerardo, en la medida en que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde, eso va a suceder. No depende de nadie fuera. Cada uno de nosotros en nuestro espacio personal, en la medida en que en esos momentos de tensión yo no caigo en la trampa de generar más tensión, de generar más agresividad, más conflicto. Yo, mientras no, digamos, cortocircuito esa forma de expresión, hace que el otro sea imposible, literalmente. Haremos eso, individualmente. Gerardo, que tengas un buen año 25 de comienzo. Iremos siguiendo las pautas de los planetas, iremos conversando y te agradezco mucho este tiempo que nos brindas. Lo mismo, un abrazo, amigo. Un abrazo grande, Gerardo. Feliz año próximo. Hasta luego, amigo.